no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Revista del Consumidor Radio. Acompáñanos a la cocina. La chef Ale Maldonado nos va a enseñar a hacer un rico pastel azteca. No te lo pierdas. Y si tienes niñas o niños en casa, seguro el tema que traemos para ti te va a interesar. Hola, soy la chef Ale Maldonado y el día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa que estoy segura que ya conoces. Se trata de un pastel azteca y hoy te diremos cómo prepararlo con chile poblano, calabaza y elote. Está delicioso. Esta receta la puedes preparar para toda la familia. Es muy rica y económica. En una sartén, fríe 12 tortillas de una por una y ponlas sobre papel absorbente o servilletas para retirar todo el exceso de grasa. En la misma sartén vamos a freír cebolla, ajo y tomate y chile poblano en julianas. Agregamos granos de elote y la calabaza en cubos. Y para darle un toque, le vamos a agregar un chile chipotle adobado. Después, agregue el puré de tomate con tantita agua. Cuando hierva, agregue el orégano, sal y pimienta. Ahora en un molde o refractario, pon una capa de tortilla. Luego el relleno, después un poco de crema y el queso panela. Encima se vuelve a repetir la capa de tortilla y los demás ingredientes. Sobre la última capa de tortilla solo agrega el caldillo que haya quedado en el sartén, queso, crema y llevamos el molde al horno. Hornea la preparación a 200 grados centígrados durante 10 minutos y el pastel azteca quedará listo. No olvides que consumir ingredientes naturales es apostar por nuestra salud y bienestar. Y si quieres alternativas de queso o crema, recuerda que en nuestro canal de YouTube, Profeco TV, la chef Natalia Delgado nos enseñó a hacer un preparado de almendras estilo queso fresco, además de una rica crema ácida de tofu. Busca este video en el canal de YouTube de Profeco TV y ahí también tendrás la receta completa y las cantidades exactas de los ingredientes que necesitamos para prepararla. Soy la chef Ale Maldonado y les mando muchos saludos. Nos escuchamos después. Ve a nuestro canal de YouTube, Profeco TV, y encuentra el video de esta y muchas recetas más. ¿Tienes niñas o niños en casa? ¿Tomas en cuenta sus opiniones como pequeños consumidores? Te recomendamos hacerlo. Una sociedad de derechos es la que permite que todos sus miembros estén y se sientan incluidos, que no quede nadie afuera. Sin embargo, muchas veces las personas adultas menosprecian la importancia de reconocer la autonomía y el poder de decisión de las niñas, niños y adolescentes. El ser humano requiere sentirse escuchado y considerado, con el fin de que su opinión se refleje en sus decisiones de compra y consumo. Eso crea puentes de comunicación que hacen más fuerte la inclusión y los lazos familiares basados en el respeto. Los papás deben orientar en lugar de menospreciar. Esto no significa ceder en todas las circunstancias, sino negociar. Se debe buscar información objetiva y no dejarse llevar solo por modas y la publicidad. Así, entre todos podrán tomar decisiones de compra informadas. También hay que permitir que las niñas, niños y adolescentes escojan su propia ropa, juguetes o escuela a partir de escuchar qué les gusta y qué les hace sentirse valoradas y valorados. Hablando, por ejemplo, de juguetes, dispositivos y videojuegos, se deben respetar los rangos de edad que se señalan en la información para el consumidor. Un punto especialmente importante para que desde temprana edad las personas aprendan a manejar bien el dinero es hablar en familia sobre los beneficios de saber ahorrar. Las niñas y niños que se sienten escuchados y que saben que se les toma en cuenta, ven a los miembros de su familia como aliados y con ellos se refuerza la confianza para pedir orientación y apoyo siempre que lo necesiten. Recuerda, considerar a todos en casa sin importar la edad crea un ambiente de cooperación, se distribuyen mejor las responsabilidades y se crean espacios de cuidado y bienestar integral. Vuelve a escuchar esta información en nuestro podcast. En la plataforma Spotify estamos como Revista del Consumidor Podcast.

Los gobiernos de Morena sí dan resultados. Ahora en Baja California las niñas y niños reciben uniformes, zapatos, útiles y desayunos gratis todos los días en sus escuelas. Se entregan pensiones a las jefas de familia en condición vulnerable y tratamientos para adultos mayores con cataratas. En la 4T se trabaja con honestidad por el bienestar del pueblo. Morena, la esperanza de Baja California. Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos. El INAI. Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un aliado de la sociedad que rinde cuenta. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Sexto Elemento es el lugar donde diseñamos cada evento para que sea especial y único, cuidando los detalles y con la calidad que mereces. Nos encargamos de que tus invitados se sientan cómodos y bien atendidos, para que tú solo te dediques a disfrutar. Llámanos para más información, 664-607-1516, o visita nuestra página, sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, lo eterno que representa un momento. Que el saber sirva al campo. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados te invita a participar en la séptima edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica. Los tres primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo. Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite 30 de junio de 2023. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes y servicios que ofreces. Recuerda que si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos. Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales. Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraude. Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos. Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me soy. INE. La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia. Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género. Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en stjn.gob.mx/8M. Esta semana en la Hora Nacional tendremos una emisión muy especial. Compartimos con ustedes este día de recalentado con una tertulia entre amigos. Sí, haremos un recuento de los viajes, los homenajes, la música y todo lo que tuvimos durante todo el año. Somos amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. INE.

pompo. Pompo, chapatito, quen pompo. Ay, Sergio, calla. Este domingo bailamos y cantamos a ritmo de Chico Che y Chico. Esas cositas, quen pompo. Viajamos a Tlaxcala y su gobernadora nos abrió las puertas de la tierra de la Malinche. Les daremos información importante de la Conagua. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar 4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032. El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023 en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Para brindar a las mascotas atención médica, preventiva y tratamiento en caso de enfermedad, las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país. De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable, de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE. Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar. Y decía que me quería, yo reía por jugar. Y

que escribí nunca las envié. No querrás saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui. Es cuestión de tiempo y fe. Mil años con otros mil más. Son suficientes para. El teléfono. El susto se le sale por los ojos. Guarda el papel con el número de tarjeta que le dieron, toma las llaves y sale hacia el mini súper. Intenta llamar a su hijo Iván, que debería estar en sus clases de derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No entra la llamada. ¿A qué hora? ¿Cómo lo levantaron? Era su voz la que oyó pidiendo el auxilio. No le cabe duda. ¿A qué número va a depositar? La extorsión implica para los delincuentes grandes beneficios con un riesgo mínimo. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 indica que durante 2021 hubo casi 5 millones de casos de extorsión en hogares. Solamente el 5% se denunciaron. La mitad de estos llegaron a integrarse en carpetas de investigación y solo el 0.3% se resolvieron con la recuperación de los bienes robados. Maribel está en su casa. Han pasado 3 horas. Contesta. Es Iván con 15 llamadas perdidas de su mamá. ¿Qué pasó? Él está bien. Sale para allá. Maribel está en shock. No debió haber pagado. Se culpa a sí misma, igual que su hermano, a quien extorsionaron en su negocio hace poco. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas indica que en 2021, casi 1.2 millones de compañías fueron víctimas de algún delito. El más frecuente, sí, la extorsión. Con un 28.9%, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Cobro de piso, prohibición de la venta de algún producto para monopolizar el mercado, sextorsión aplicada generalmente a mujeres, a quienes para no imponerles horarios excesivos se les exigen favores sexuales, o casos en que los empleados tienen que pagar por la autorización de sus debidas vacaciones. Ante la extorsión, el Estado falla, la sociedad se acomoda y una red de impunidad protege a la delincuencia. Sexenio a sexenio, se derruye lo poco que se avanza. Necesitamos acciones contundentes, una ley general para combatir ese delito, una estrategia nacional. Por lo pronto, Iván llegó a su casa. Todavía en un abrazo convence a Maribel de denunciar, porque donde no hay denuncia, no hay delito. No podemos quedarnos así. Por algún lado, hay que empezar. Un guión de Nuria Gómez con información de los doctores Roberto Ochoa, Francisco Rivas y Rosana Fuentes Verain, tomada de una nota de Laura Romero en la Gaceta UNAM. Le saluda Ángel Figueroa. Espera, una coproducción de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a contacto cienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Encontrar

que me hace sonreír, la que me hace feliz, eres tú. Cada segundito te amo yo más, por ser siempre la misma conmigo. Que comernos a besos, porque tanto nos queremos. Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere. Dios te puso en mi camino, me encanta cuando tú y yo nos damos de la mano, lejos en las noches por horas, hablando mil cosas. Y cuando me acerco, pregunta que siento, las palabras me sobran porque eres hermosa. Eso es Grupo Grande. Eslabón armado, compadre. Puro frontera chiquitita. Comernos a besos, porque tanto nos queremos. Tan sencilla que tú eres, mi familia igual te quiere. Dios te puso en mi camino, me encanta cuando tú y yo nos vamos de la mano, lejos de la noche por horas, hablando de cosas. Cuando me acerco, pregunta siendo las palabras me sobran porque eres hermosa. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE. Thank you. sin temer. Magia.

pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas, chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento. Se le conoce como sextorsión. Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Este domingo haremos unas cuantas llaves con las luchadoras. Haremos Amapola y Tiffany. Te hicieron. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Nos acompañan Irene Moreno y Tere Aviña para hablar sobre la dignificación de la mujer madura. Cantaremos con Kika Edgar. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3. Gobierno de México. En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional, justicia y paz. Gobierno de México. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Me muy bien los labios, te lo digo bien.

experimentar. ¿Dónde está el pecado del amor? Y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices sonríe. Veo que te sueltas el pelo. ¿Qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres. Para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro. Porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. No, no.